Guardión, las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim mantienen desde junio una huelga indefinida para mejorar sus condiciones de trabajo. Una huelga que se está haciendo notar debido principalmente a la constancia y a la imaginación que emplean las trabajadoras a la hora de llevar a cabo las acciones reivindicativas. Y para conocer más detalles, pues tenemos al otro lado del teléfono a una de ellas, a Susana Marcos. Muy buenas, Susana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal os encontráis? ¿Qué tal andáis de ánimo? Bueno, pues hay días que mejor y hay días que peor. Ya 108 días, ¿no? Abajo. Son 108 días de huelga, sí. 108 días, desde el 11 de junio. Ajá. Desde el 11 de junio. Y desde hace mes y medio, más o menos, o dos, es indefinida la huelga, vamos. Uh-huh. Estáis, si no me equivoco, unas 15 personas, menos de 20 personas, ¿no?, en huelga. Sí, 15 personas más o menos. Sí, somos una plantilla de 19 y 15 personas, sí. Uh-huh. Como decimos, personas que se dedican a la limpieza del Guggenheim, una institución privada, y que, trabajáis en concreto para la empresa Ferrovial, ¿no es así? Ferrovial Servicios, eso es. Es la subcontrata que desde que abrió el museo es la misma subcontrata siempre que ha estado en el museo. Uh-huh. Y bueno, también decimos eso, que se ha hecho notar la huelga a pesar de ser pocas personas, pero bueno, también porque no habéis perdido el humor y la imaginación, ¿no?, a la hora de realizar acciones reivindicativas, pues por ejemplo un partido de fútbol, escenas veraniegas, etcétera, ¿no? Le estáis echando ganas e imaginación. Hombre, claro, primero, evidentemente, por nosotras, también para no caer en la rutina, y luego, pues, es una manera de hacerte notar y que la gente se fije un poquito. Como también tenemos mucha represión y no nos quedan muchas maneras tampoco de protestar, porque hay bastante problema también con eso, pues bueno, alegría, bailamos, cantamos, hacemos performance y, pues eso, un poquito de imaginación. Uh-huh. Siempre en la explanada del museo, todos los días, todas las mañanas. Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco cuáles son esas razones que os han llevado a llevar a cabo esta huelga. Hemos oído, parcialidad, ¿no? Cargas de trabajo inasumibles, etcétera. ¿No? Cuéntanos un poco tú, Susana. Sí, os cuento, eso es. Yo no soy una de las mujeres que lleva más de 20 años en el museo, pero muchas de las que estamos en la huelga sí. Y seguimos teniendo los mismos salarios precarios, no se ha movido nada. Tenemos el convenio general, el provincial, y la verdad es que nuestros salarios no han variado nada de 20 años aquí. Luego lo que comentas, yo soy una de las personas, por ejemplo, que trabajo a 20 horas, y con un contrato a 20 horas nadie llega a fin de mes, es imposible. Y luego como el museo está abierto todos los días de la semana y los horarios son horribles que tenemos, no podemos compaginar tampoco con otro trabajo. O sea, no puedes conciliar ni en lo laboral, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en nada. Lo de las cargas de trabajo que hablas, aparte de limpiar todo el museo, durante la pandemia, claro, ahora ya no solo limpiar, es que ahora hay que desinfectar desde que se abre hasta que se cierra continuamente. En el museo se celebran talleres, eventos, fiestas, afters, pues cenas de gala, un montón. Vamos, el doble de trabajo, mismo sueldo. Y a horarios, además, serán seguramente complicados, ¿no? Como decir, pues claro, eventos, eso es, que vete a saber a hasta qué hora pueden estar, o etcétera, ¿no? Uy, muchas veces hemos trabajado también las noches, sí. Por módico precio, sí, uh-huh. sí. Eso es. ¿Y cuál...? Y luego también eso, que luego nunca, cuando una compañera coge vacaciones o una compañera coge la baja, no se sustituye. Y luego también hay semanas que hacemos 51 horas seguidas sin descanso. Entonces pues ya nos hemos cansado. Y luego lo que queremos es que se nos iguale con la limpieza diaria. Que la limpieza diaria, sabes que está más masculinizada. Sí, este es el tema que lo habéis denunciado bastante, habéis hecho hincapié, ¿no? La brecha salarial. Eso es. Solo por ser mujeres realizamos mismos trabajos y cobramos menos dinero. Entonces parece mentira que una institución tan potente no tenga la responsabilidad, pues eso, de dar ejemplo y de hacer que esto deje de suceder. Ajá. Sí, habéis también querido recalcar, ¿no? Pues que que se ve cuál es la calidad, ¿no?, de una institución atendiendo, claro, a las condiciones en las que trabajan las personas, ¿no?, de esa institución. Claro. En este caso, pues estaríamos ante ante unas condiciones de trabajo que dejan el nombre del Guggenheim bastante por tierra, ¿no? Bastante mal, eso es. Pero bueno, ya se encargan ellos también del apagón mediático, ¿eh? Porque en grandes medios de comunicación no salimos, ya se encargan ellos. La sombra del museo es muy larga. Y bueno, sí, porque muchas veces en todas las performances que hacemos siempre llamamos a toda la prensa. Y bueno, hay algunas que directamente pasan. Oye, cuando habéis denunciado todo esto, supongo que pues habréis intentado sentaros en la mesa, ¿no?, con la empresa. Cuéntanos, sí, cuál es la actitud de la empresa y también cuál es el papel del ayuntamiento, que cómo está. Ah, sí, pues están vulnerando nuestros derechos a huelga diariamente, porque por ejemplo, el museo, hay entidades públicas que colaboran con el museo, ¿no?, como es el Ayuntamiento de Bilbao. Y el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, también limpia zonas del museo que son nuestras, que deberíamos de limpiar nosotros. Ellos nunca antes han limpiado. Y desde todo que comienza la huelga, de repente los servicios de limpieza del ayuntamiento han empezado a limpiar las explanadas, ¿no?, del museo. Uh-huh. Eso es. Y todo eso está denunciado. Vino inspección de trabajo al museo, pillaron a la propia empresa en varias renuncias, en contradicciones. Tenemos pruebas con fotos, con vídeos. Se le entregó toda la documentación. Pensábamos que algo podíamos hacer. Y la verdad es que la resolución de inspección fue demoledora, porque luego se reunió con el museo y parece ser que creyó todo lo que el museo le dijo, sin contrastar nada. Así que eso fue un gran palo también. ¿En verano? Pues ha sido en verano, sí, antes, justo antes de agosto. Justo antes de agosto fue. Claro, supongo que verano es un momento también delicado, importante de cara a esta huelga, ¿no? Que es cuando más visitantes. Cuando más público hubo, sí. Sí, y ahí tuvieron que aprovechar, ellos hicieron contrataciones también. También se ha puesto otra denuncia por eso, porque creemos que esas contrataciones no son legales. Vulnera el derecho a la huelga, ¿no? Sí, ellos han dicho que era por afluencia de público en verano y tal, pero no sé hasta qué punto puede ser legal del todo. Uh-huh. ¿Estáis ahora mismo en algún proceso legal? Sí. La semana que viene creo que sale, sí. Uh-huh. Sí. Hemos vuelto a interponerlo otra vez, todo lo que se pueda hacer. Por supuesto. No solo eso, sino también habéis denunciado coacciones, ¿no? Sí, coacciones antes de la huelga, durante ella, nos han amenazado incluso con perder nuestros puestos de trabajo. Bueno, es que nos han hecho todas las trampas posibles que pueden. Han puesto a compañeros en contra, pues bueno, todo lo que pueden. Y hubo mucha presión policial, hubo una temporada que nos atacaban con eso. Hubo un día que llegaron 3 furgonetas de los Beixas allá a la explanada. Y somos 15 mujeres con fregonas bailando y cantando. Yo, bueno, hasta ellos mismos nos decían, nosotros es que nos llaman y tenemos que venir. Pues bueno. Ya un poco incluso avergonzados. Claro, cómo no. Si no estamos haciendo nada malo. Bastante bien lo estamos haciendo, bastante bien nos estamos portando. Sí, y bueno, también últimamente nos ha llamado la atención también, por ejemplo, este tema del crowdfunding, ¿no? Ay, madre mía. Para salvar a Pupi. Esto también, bueno, no creo que haya sentado muy bien, ¿no? No, es que nos dicen a nosotras que no hay dinero, ¿no? Que lo que pedimos es inasumible. No hay dinero para la dignidad laboral, no hay dinero. Pero luego eso es, hay dinero para pagar a un rapero que ha hecho un rap, ¿no? Para la campaña, para pedir dinero a Pupi. Y entre todos, eso. O para abrir un nuevo museo, ¿no? En Urdaibai también hay dinero. Que dijeron que se sacará el dinero de donde sea. Madre mía, pues eso. Hay dinero para casi todo, menos para lo que tiene que haber. Pues, Susana, de cara a futuro, ¿qué acciones tenéis previstas? No sé si tenéis algo ya en mente para las próximas fechas o... Sí, estamos trabajando nosotras en un nuevo rap. Mira, en exclusiva. Claro. Ya veremos pues, si perfecto, sale ya. O no sale, pero hombre, bueno. Queremos una grabación, queremos una grabación en la rueda, más aspirativa. Muy bien. No sé si quieres comentar algún tema que nos hayamos dejado sin comentar, que te apetezca. Pues no sé, creo que hemos tratado un poquito todo. Nada, pues decir que eso, que la empresa, tuvimos una negociación con la empresa la semana pasada parece ser que, bueno, por lo menos parece que empieza a estar dispuesta a empezar a negociar con nosotros, pero la propuesta que nos han hecho pues es de risa, no es ninguna mejora, lo que han hecho es reírse de nosotros. Así que seguimos con la huelga, seguimos adelante hasta que reconozcan todas las peticiones que hacemos, que reconozcan la brecha salarial y la precariedad de nuestras condiciones. Y ahí estamos, seguiremos fuertes, más que nunca. Pues eso esperamos y os deseamos muchísima suerte en esta lucha y hasta cuando queráis. Aquí tenéis los micrófonos de Largo y Tamás Aspi Ratia. Pues muchísimas gracias, toda difusión es poca, muchas gracias. Y esperamos ese rap con ganas, a ver. Venga, Susana. Conoceréis, conoceréis, gracias. Venga, agur. Venga, agur, gracias.